La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM EU. Bueno, más vale pronto que a medias, o más tarde que nunca, no sé cómo es el dicho. Pero hoy, aunque hemos llegado con el culo pelado, aquí estamos otro martes más en los estudios de Cinchilic Irratia para sacar al aire toda la información que nos llegue aquí a Desfase Lunar. Y ahora parece que sí, que sí. Que como no, vamos a mandar un gran saludo a Guski Ratia, que nos hacen eco desde aquí, pega un rebote a un repetidor para aquí, para allí, y los compañeros de Guski Ratia han tenido la cortesía de colocarnos en las ondas de Iruña. Así que mandar un saludo a todos los radios sufridores y sufridoras de esa zona. Bueno, así como es habitual en nosotros, entramos con un rato de contrainformación y luego las voces de nuestros colaboradores y colaboradoras que nos mandan sus audios. Que yo no sé cómo catalogarlos, pero cada día me encantan más. Los de Rebelión han publicado, como recordamos, la pasada semana, y vamos por el tercer capítulo de Tras la huella del Che. Pues esta semana nos han dado más olla, más cazuela y más tute, porque han hecho dos de golpe, el cuarto y el quinto capítulo de Tras la huella del Che, ya está publicado en Los Videos Rebeldes. Así como es habitual en nosotros, nuestro orden y desorden nos va a hacer que unos minutitos, mientras nos organicemos, os dejemos con melodías subjetivas y sugerentes. Así que si estás como en casa, aposienta tus nalgas, relájate allá donde tengas un sillón o algo que se le parezca, y le vamos a dar a nuestro maravilloso botón azul. Thank you.

Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Recogemos un último comunicado desde la jornada que vaticinan que los poderosos están tonteando con botones y está la cosa al puntito de una tercera guerra mundial. Bueno, como sabéis, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado al régimen ucraniano emplear los misiles ATACMS que le han proporcionado contra objetivos situados en el territorio de Rusia. Hace no mucho, Vladimir Putin ya avisaba que si Estados Unidos concedía estos misiles a Ucrania, dice, en el sentido de que esta medida sería considerada como un ataque directo desde Washington y desde la OTAN contra Rusia. A decir, como una amenaza de que puede haber una escalada desde Rusia a cualquier otro país que sea componente de la OTAN y la calle de Washington. Bueno, así las cosas parece que están calentitas, ya que hay algunos medios de información que dicen que hay tropas de Corea del Norte reforzando ya a las tropas rusas, particularmente la zona de Kursk, por más que esta circunstancia bien podría ser una de las fabricaciones habituales de Estados Unidos para emprender nuevas guerras. Está dando pie a una apertura de utilizaciones de armas de destrucción masiva por parte de Irak, algo que solo existe en la mente de los fabricantes de propaganda de Washington. Y si la cosa ya no pinta bien antes de que se pire este, ahora entra el Donald Trump, o sea, ya te cagas. Bueno, como ya sabréis, este ya se ha referido en diversas ocasiones de su determinación de procurar un final rápido para el conflicto entre Ucrania y Moscú. Bueno, así como veis, más calentitas que los ponen las cosas. Y toda esta información, si la queréis en su totalidad, la tenéis publicada en rebelión.org. Desde la editorial de la jornada. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico. Este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Y nos vamos al resumen que publican en Rebelión sobre la última cumbre del G20. Esta última cumbre que se celebraba ayer y hoy 18 y 19 de noviembre bajo la presidencia de Brasil en Río de Janeiro. Parece que dicen que han alcanzado un consenso sobre una atrevida propuesta de aplicar un impuesto sobre la riqueza o la renta de los llamados superricos del planeta. Bueno, si han sacado alguna conclusión, parece ser es que los súper ricos pagan una tasa media de impuestos entre el 0 y el 0,5%. Bueno, si esta propuesta saliera adelante, los estados podrían disponer de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares en ingresos adicionales a nivel mundial. Bueno, lo que no saben es lo que piensa Donald Trump, que acaba de ser elegido presidente de Estados Unidos y tiene como compañero de gobierno ni más ni menos que Elon Musk. Ahora mismo no recuerdo cuál es el cargo que le ha dado Donald Trump a este energúmeno, pero increíble, bonitos y bonitas, ahí está. Semejante aberración en el gobierno, acompañado de la aberración principal del peluquín ese raro. Bueno, entre todas estas propuestas y muchas más, como decimos, está Andy Robinson, que ha hecho un trabajo muy bueno periodístico, y lo tenéis también reflejado en las www.rebelion.org. Última cumbre del G20 en Río de Janeiro. Bueno, y con estos movimientos musicales tan suaves, nos vamos a los vídeos rebeldes de Rebelión, donde publican de golpe dos capítulos. Estábamos por el tercero de Tras la huella del Che. Esta semana llevan publicados el cuarto y el quinto. Como os decíamos, tras dos años caminando América Latina y el Caribe, nacía este documento en formato de vídeo, Tras la huella del Che, conviviendo con cientos de voces, dialogando con procesos sociales, registrando con cámaras y lápiz sus luchas por un mundo mejor. La humanidad tiene que darse cuenta que el sistema impuesto por el capitalismo es un sistema perverso. El comandante Chávez decía, el capitalismo esclaviza, esclaviza. Bueno, él se acercaba a una realidad, pero yo creo que la realidad va más allá, porque el capitalismo le hace creer a las personas que son dueños de lo que tienen, y es mentira. Todo lo que uno tiene lo gasta en el mismo capitalismo. Entonces, uno lo que hace es sobrevivir. También que pensemos un poco cuál es la importancia de la pérdida para la producción, para que eso pueda ser verdaderamente soberano, sino es simplemente facilitarle la vida a los usuarios. Lograr la independencia económica, la soberanía agroalimentaria. Ella no ve leche, lo pone así. Como decir tal para cual, eso era lo que hacía falta, el clan. Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. Este es un ejemplo que estamos dando en los barrios. Estamos trabajando por un proceso revolucionario. No estamos buscando nada económico, sino simplemente trabajando por la revolución. ¿Cómo se llama la niña? Una. Dos. Entonces vamos a fortalecer al presidente Maduro, vamos a ayudarlo, vamos entre todos a ayudarlo porque Venezuela siga avanzando. Se para muy temprano, se va, busca la mercancía, viene a hacer el conteo, subir la mercancía, embolsarla, contabilizar, llevar las personas que van a recibir la bolsa, garantizar que llegue a cada uno, que no haya un desvío, oye, es un desgaste. Pero si no hay el trabajo en equipo, no se logra. No podemos pensar en uno solo, sino en comunidad. Porque cuando necesitamos a quien acudir, acudimos al que tenemos al lado. ¿Y quién es el que está al lado? El vecino. Detrás de Mariana, ¿cómo estás? Está detrás de ella. Chávez cambia la figura política, el modo de hacer política en nuestro país. Y un elemento bien importante es que es la reivindicación de esa Venezuela que había sido ocultada. El darle rostro a los pobres, ¿no? El darle voz, además, particularmente con el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, transforma la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. La patria es el hombre, la patria es el hombre. Chávez fue un hombre maravilloso, un corazón enorme, increíble, de llegar donde muchos nunca han llegado, al corazón de aquella gente que tenía el corazón oscuro. Hoy en día tiene luz. Bueno, y como escuchabais, en este cuarto capítulo se refieren también a Hugo Chávez en experiencias revolucionarias. Eso lo utilizan ellos para la dominación. Ah, pero si nosotros producimos nuestras propias semillas, ellos no van a poder dominarnos. No van a poder. Si este maíz se está adelantando por lo menos 5 días, es por el trato que ha tenido, lo que se ha usado ahí. Normalmente uno lo que usaba eran los químicos, fórmulas completas y todas esas cuestiones. Aquí no se ha usado nada de químico. Eso nosotros podemos conseguirlo en nuestra misma comunidad. No hay necesidad de comprárselo a las transnacionales o a las empresas capitalistas. Cuando las cosas están mal, cuando no hay apoyo, cuando no hay recursos. Sí. Eso es jodido. Ahorita dicen, bueno. Así es más fácil la vida, intercambiando valores. ¿Sí? Y bueno, y olvidarse de los antivalores. ¿Por qué me piden que cante? Como un pueblo que le dio la bienvenida al siglo XXI. Con cantos de victoria. Con 57 mil millones de bolívares a los proyectos del poder popular presentados por los consejos comunales. Un aumento de 428%. Siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir, pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso, la predestinación. Yo soy un revolucionario ahora, soy socialista, bolivariano, cristiano. Será convertido en fuerzas. Y también marxista. Como dice Fidel aquí en su mensaje, ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Su propia época, decía el compañero Chávez. Llegará la época del socialismo, ese horizonte perseguido por tantas conciencias, por tantos corazones que soñaron y soñamos un mundo más justo, más comunitario, más responsable. Bueno, así como decíamos, sale el cuarto y quinto capítulo de esto, de este documento de vídeo, que son en total 7 capítulos, ya están por el quinto y lo tenéis en rebelión.org. Hemos querido poner hoy un fragmento del capítulo 4, que dura alrededor de 23 minutos y, como habéis escuchado, habla de Hugo Chávez, entre otros. www.rebelión.org si lo queréis oír también.

Para as que virán e para as que xa están aquí. Eu digo sí a un turismo sostible sin más locos estos, contaminantes e impostos. Estamos no siglo XXI. Galicia dice no. Eu digo sí ás novas iniciativas sustentables que se asentan no territorio sen atentar contra a xente que habita nel. Carallo. Mireime de repente toleadamente fuxendo polo atalle. O ceo esmagoume, a terra esquilmoume. Isto foi por maio. Ahora, caminando en la noche entre árboles y cerca de la playa, quería saludar a mis queridos amigos desfasados lunares. Mandarles un abrazo y un querer enorme. Y ya que me piden que la líe, la voy a liar. Aquí en la playa llena de arena, de granitos de arena. Me siento un granito de arena que el día 15 de diciembre se va a transformar en una protesta brutal de personas, de gentes que estamos hasta el culo de que nos ninguneen, de que nos jodan lo que queremos, que joda nuestra tierra, que ya está bastante jodida con esa puta fábrica que quieren meter. El día 15 de diciembre en Santiago la vamos a liar parda. Vamos a ser montones de granitos de arena juntos y no van a montar la puta fábrica. Porque estamos hartos de ver toda la mierda que nos echan encima. Y como decían en la última manifa, si no entran por el aro, goma dos, y ya está. Porque no hay cosas que no se pueden permitir. Y esta burrada que nos quieren hacer aquí, este daño irreversible que quieren hacer con nuestro entorno, con nuestros ríos, nuestro bosque, que ya está bastante hecho mierda y jodido. No, se acabó. Al trinó y a tomar por culo. Bueno. Os quiero. Muchos besos a todos. Bueno, como nos decía Cuca, se convoca una manifestación para que Altri, la empresa Altri, no construya esta celulosa en el río Ulla. Así que si andáis cerca de Santiago de Compostela, miles y miles de personas acogerán a todo el mundo que les apoye este próximo 15 de diciembre en esta nueva manifestación contra Altri. Entre otros, la plataforma Ulloa Viva y la plataforma en defensa de la Ría de Arousa, denunciando la campaña que está llevando a cabo la Xunta de Galicia utilizando la maquinaria administrativa para intentar callarnos y dejarnos fuera de las tramitaciones de este proyecto. Tanto como gallegos, gallegas y habitantes de la tierra afectados por su impacto, tenemos derecho a tener información de esta administración y exigimos que nos diga qué están haciendo. Bueno, exigen también que se les diga qué están haciendo los informes que encargan, que valoran los técnicos y los resultados. Denunciaron que no contenta con filtrar a la prensa supuestos informes encargados a distintos organismos de los que no tenían ninguna notificación. Parece ser que la Xunta de Galicia ha enviado cartas rogatorias a los firmantes de las más de 23.000 acusaciones contra este proyecto que modifica nuestra legítima solicitud de que nos reconozcan como personas interesadas en un procedimiento administrativo. Bueno, que como escucháis han ido por lo legal y por lo que haga falta y con pruebas de que hay que parar esta aberración especulativa, como no. Para ello quieren gastar 250 millones de las cajas públicas. Van a consumir 46 millones de litros al día como referente para alimentar esta fábrica. Y luego toda esa agua va a salir tóxica al río Ulla. Hola, buenas tardes. Yo soy de Vilar de Mouros. Te voy a cantar una canción da Serra, que se cantaba antes, que ahora ya no cantamos, naide. Y aquella esclavitud que teníamos, pero andábamos a divertir. Por otro lado está ya cómo han arrasado los bosques gallegos con la plantación del eucalipto. Más producción de eucalipto también para darle de comer a esta planta de celulosa que dicen que va a ser la más grande de toda Europa. O si es que se construye, claro. Bueno, por nuestra parte seguiremos los rastros a esta posible aberración. Y según vayamos recogiendo más noticias sobre este tema, pues lo lanzaremos también desde aquí, bueno. Hoxe eu recoñecí a que me botaban falta. Hoxe eu recoñecí a que me botaban falta dende a infancia, dende a infancia. Ela é ben bonitinha, cinguidinha da cintura, parece unha serea loira feitiña e salgada, y la la la y la la la. Para que entró una niña vida especial, para ella será toda real.

para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintili, Cili, Tia, Tia. Esta sociedad tiene como objetivo la victoria del principio de la revolución sobre la tierra, es decir, la disolución radical de todas las organizaciones e instituciones actualmente existentes, religiosas, políticas, económicas o sociales, y la transformación de la sociedad, en primer lugar europea y más tarde universal, sobre la base de la libertad, la razón, la justicia y el trabajo. Confiemos, pues, en el Espíritu Eterno, que no destruye y aniquila más que porque Él es la fuente insondable y eternamente creadora de toda la vida. El placer de la destrucción es, al mismo tiempo, un placer creador. Espero que comprendáis cómo un hombre que solamente conserva ya su dignidad debe preferir una muerte terrible a esta lentísima e ignominiosa agonía. Estoy aquí completamente solo. El eterno silencio, la eterna tristeza, la eterna nostalgia son los compañeros de mi soledad. He descubierto por la experiencia que la perfecta soledad, predicada tan elocuentemente por el filósofo de Ginebra, es el más idiota de los sofismas. El hombre está hecho para la sociedad, un círculo de relaciones y de amigos que le comprendan y que compartan sus alegrías y sus cuidados indispensables para él. La soledad voluntaria es casi idéntica al egoísmo. ¿Y el egoísta puede ser feliz? La cárcel ha sido buena para mí. Me ha dado tiempo libre y el hábito de reflexión. Y por decirlo así, ha consolidado mi espíritu. Pero no ha cambiado ninguno de mis viejos sentimientos. Por el contrario, los ha hecho más ardientes, más absolutos que antes. Y en lo sucesivo, todo lo que quede de mi vida podrá resumirse en una sola palabra: libertad. Pero antes de partir, permitidme agregar estas breves palabras. La batalla que tendréis que sostener será terrible, pero no os permitáis el desaliento y sabed, a pesar de los inmensos recursos materiales de vuestros adversarios, vuestro triunfo definitivo quedará asegurado si cumplís fielmente estas dos condiciones. Sostener firmemente el gran principio universal de la libertad popular, sin el cual son falsas la igualdad y la solidaridad. Organizad aún más fuertemente la solidaridad militante y práctica de los trabajadores de todos los oficios en todos los países, y recordad que por más infinitamente débiles que podáis ser como individuos en localidades o países aislados, constituiréis una fuerza inmensa e irresistible cuando estéis organizados y unidos en la colectividad universal. Adiós, vuestro hermano Mijaíl Bakunin. Mijaíl Bakunin, 1814-1876.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Gatia. Era como una isla de Teócrito. Era la edad de oro de las olas. Iba a alzarse Venus de la espuma. Era la edad de oro de los campos. Iba Pan nuevamente a repetir su flauta. Y Príapo a verterse en los jardines. Todo era entonces. Todo entonces iba. Iba el amor a ser dichoso. Era la juventud con 5 toros dentro. Iba el ardor a arder en los racimos. Era la sangre un borbotón de llamas. Era la paz para el amor. Venía la edad de oro del amor. Ya era. Pero en la isla aparecieron barcos y hombres armados en las playas. Venus no fue alumbrada por la espuma. El aire en la flauta de Pan se escondió, mudo. Secas, las flores sin su dios murieron y el amor, perseguido, huyó a los montes. Allí labró su cueva como errante hijo arrojado de una mar oscura, entre el mortal y repetido estruendo que la asustada eco devolvía. Agujas rotas de los parasoles pinos le urdieron al amor su lecho. Fieras retamas, mustias madreselvas, rudos hinojos y áridos tomillos lo enguirnaldaron en la ciega noche. Y aunque lengua de fuego el aire aullara alrededor, la tierra, oh sí, la tierra no le fue dura, sin embargo, al sueño del fugitivo amor entre los montes. La edad de oro del amor venía, pero en la isla aparecieron barcos. De Rafael Alberti, Retornos del amor fugitivo en los montes. Dándole colorido. Entramos en materia. ¡Papelera fuera! Ahora como tía. Todo lo que quiero decir. Seguimos con Linda Pasta. Cuando te paso este cuenco de manzanas, quiero decir, acá tienes unas esferas rosadas del amor, de la lujuria, esos emblemas que nos metieron en aquellos momentos posteriores al Edén, en los que una pizca de lo prohibido era como el esplendor de la primera manzana. Pero quizás he querido decir, perdóname, estuve muy ocupadita todo el día y lo único que tienes de postre es una fruta. ¿Y tú, acaso cuando arrancaste una sola flor del arbusto, que ya estaba jodidillo y desteñía detrás de nuestra ventana, me podías estar diciendo que de algún modo soy esa flor? Que soy digna de flores. Me decías algo fluido. O nada más que ten la última rosa de noviembre. Ponela por favor en agua. Inapreciable, indistinguible, no pasa nada. La vida es así. Pero en cuanto a las nubes, en cuanto a esos cumulitos blancos, a veces voluptuosos, que flotan allá arriba y ni son camellos, ni son almohadas, ni siquiera picos nevados de unas montañas que podemos medio imaginar. Simplemente para mí es una forma pura del silencio. Y de momento lo dejamos ahí, sí. Y sí, las nubes dicen todo. En este momento todo lo que quiero decir. Todo lo que quiero decir. Todo lo que está ahí no se ve en primer instante, ¿no? Linda Pasta. Bueno. Castao. La cosa está completita, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo...? Sí, un poquito. Siguiendo la ruta habitual. Nuestra ruta... interestelar, sí. Capas ozónicas. No ha habido explosiones así, de que se va a llamar un poco a cobijo. pero como siempre va bien. Saludar, como no, a nuestros final, colaboradores y colaboradoras, que no somos nada sin vosotras. Necesito más un despertador más grueso. Ruso. Un saludo con también al Valle Prepirenaico de Iruña y a Eguski Irratia. Un saludico. Saludo. A toda la gente de por esa zona. Así que para la próxima, más, mejor, peor, ya veremos. Tengo una hora libre, me sueltan. Mira, ahí tenemos a un compañero caribeño destilando bourbon. Todavía se destila el bourbon. Que viva el alambique, amiguitos y amiguitas. Fogata en la playa. Hasta la próxima. Pero qué playa, el dios Pan. También se tuvo que cobijar en el monte más bajo. Y a mí lo que me entristece ay, quisiera que me quisiera y acurruca y tú en tu pecho con tu calor me durmiera. Y no pasar tanta noche ahí en mi cama. Ay, dime, tápame que tengo frío, arrópame con tu alma. Quisiera estar calentito y acurrucadito en tu nalga. Oh, qué bien. No hay porvenir, cuanto inventamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. Estamos en la nada y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos. Todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Si